di cuenta que no me siento pleno. Que si tú no estás, yo siento que muero. Yo no quiero ser como era ayer. Yo quiero cambiar a tu parecer. Nueva temporada, ahora soy guerrero. Me convertí en básico en mano del alfarero. Te quiero conocer mucho más que ayer. Conversar contigo y de ti aprender. Tu gloria hoy desciende y con fuego enciende. Tu presencia se siente. Que me digan loco, que tú loco. Que nada me distraiga, cuido que no caiga.